está en otra parte, en otra parte, lejos de mí. No voy a dormir en mis sueños, no voy a dormir en mis sueños, no voy a dormir en mis sueños, no voy a dormir. Todo pasó en esos viajes lejos de mí. No lo soñé, estaba en otra parte y no era Marte, lejos de mí. Buenas noches, ¿cómo les va? Más volumen a... Che, loco, ¿qué querés ¿Cómo vos? Se escucha todo afuera? ¿Qué querés, loco, vos acá? No. ¿Todo bien? Pancho, ¿dónde estás? Hola, hay gente que me saluda de arriba. Bueno, somos Satélite Espía Ruso nosotros. Hacemos genérica. Siempre cambiando sin pensar, con tus amigas genéricas, nunca supiste ver las cosas. Vuelvo cansado de trabajar, a veces me canso de esta ciudad, suena el teléfono, la alarma. Vayámonos, no dicen nada. Vayámonos, no dicen nada. Siempre cambiando sin pensar, con tus amigas genéricas, no voy a estar ahí mirando. No tengo ganas de festejar, a veces me canso de Navidad, trato de sonreír. Vayámonos, no dice nada. Vayámonos, no dice nada. Vayámonos, no dice nada. Vayámonos, no dice nada. Vayámonos, no dice nada. Vayámonos, no dice nada. ¿El bajo? Escuché sacarle la ganancia al bajo. Sacarle la ganancia. Sí, fuiste vos. García Toro. ¿Puedes subir un poquito el teclado acá arriba ahora? ¿Adentro? Sí, sí, ahora como que me un poquito más. ¿La distoro el bajo en todo? Bueno. Tengo el pecho tomado. Bueno. Vamos. Vamos. Calles que escondieron, calles que escondieron. Personajes repitiéndose, colgados de la pared. Ellos dicen que es real, es el fuimos, lo que fuimos. personajes repitiéndose, colgados de la pared. Dicen que es lo que necesitamos. Personajes repitiéndose, colgados de la pared. Buenas. Vamos a sacar un tema más. Ah. a ir corriendo a ver el fuego que encendimos ayer. Vamos a ir corriendo a ver el fuego que encendimos ayer. Vamos a ir corriendo a ver el fuego que encendimos ayer. Vamos a ir corriendo a ver el fuego que encendimos ayer. Vamos a ir corriendo a ver. Vamos a ir corriendo a ver. Vamos a ir corriendo. Gracias. Voy a hacer unos temas más. 10 temas más. Y viene Matagallo. Pancho. Cierto, me gusta. que todo pasa cuando te va. Todo pasa cuando te va. No te das cuenta que todo pasa cuando te va. Todo pasa cuando te va. No te das cuenta. Chocar contra la pared, duro como la pared, yo prefiero saltar. ¿Para qué? Chocar contra la pared, duro como la pared, yo prefiero saltar. Chocar contra la pared, duro como la pared, yo prefiero saltar. Buenas noches, gracias. Vamos a hacer unos temas más, para que ustedes digan, basta. Hasta que nos digan chicos. Oye, chico. Sí, tiene que afinar Alejo. Mientras tanto, les comentamos que nosotros tenemos un disco. Eso. Que lo presentamos la semana pasada en Pura Vida. Deciles, Pablo, deciles. ¿Lo digo? Deciles el disco. Hay un disco en la puerta, así que aquel que le guste y piense que tiene ganas de comprar un disco, hay un disco en la puerta, según me dijo mi prensa acá adelante. ¿Cómo es tu nombre? Francisco. Francisco. Francisco. ¿Y tu abogado dónde está? ¿Mi abogado? Sí. ¿Dónde está mi abogado? Allá. Ahí está. Hoy no está en mi condición de abogado igual, pero vino porque le gusta la banda. Hay un disco de verdad en la puerta, si quieren comprarlo, agradecidos. El maestro va a poder comer. Bueno. Este tema se llama Muertos, Despiertos y está en el disco que está en la puerta que necesita el maestro venderlo para poder comer. Bueno. A todo esto el maestro es él, ¿no? La estamos pasando bien. Gracias a la gente de la radio que nos invitó, de verdad, estamos muy contentos. Gracias por dejarnos tocar en el Olga Vázquez. Vamos. Arrancamos primero. Arrancá así como el otro día. Arrancamos primero, dale. Vamos rápido. Me quedé dormido, ecos de... muertos despiertos están esperando afuera. Muertos despiertos están esperando afuera. Hablando solo otra vez, inventando historias. Soy una canción, perdimos otra vez, escuchando están esperando afuera. Muertos despiertos están esperando afuera. Hacer los últimos temas. ¿Estamos bien para tocar tres temas más? ¿Sí? Tres temas más. Dale, joya. Gracias. Aguante esos gritos. ¿Qué pasa, loco, ahí adelante? ¿Qué está pasando? ¿Qué me estás por pedir? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Estás hablando bien? Están haciendo negocios. ¿Vamos? Quizás no entienda. mis historias por televisión. Lo único que quisiera es poder olvidarme de esto. Mirar mis historias por televisión. Lo único que quisiera es poder olvidarme de esto. Mirar mis historias por televisión. Lo único que quisiera es poder olvidarme de esto. Mirar mis historias por televisión. Gracias, Che. A todos. Gracias, Che. A mi asesor de prensa acá. Este es mi segundo asesor. Estaba tomando una birra. Alejo está afinando. Vamos a hacer el último tema del disco. Y después por ahí tocamos uno más. Si la gente está así enardecida, tocamos uno. Relájense, che, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nani, ¿qué estás por hacer? Contame qué vas a hacer. yo. No te asustes, nena, no va a pasar. Eso pasa solo en las películas, esperándolas solas. El último tema ahora. Nos vamos, somos a Day de Espía Rusa, la viene Mata Gacho. Este es un tema adolescente. Porque lo hice cuando era adolescente. Thank you. si estábamos bien, si estábamos bien. Gracias a todos, somos Satélite Espía Ruso. Gracias a la radio por invitarnos a todos ustedes. La pasamos muy bien. Buenas noches, gracias. Igual me había olvidado este tema. Pensando en nada, ¿llegás? Nos perdimos pensando en nada, muñecos caminando al precipicio, escaleras hacia la nada, muñecos van cayendo al precipicio. Parecerte igual. Te comieron tus personajes. Sos el mejor disfraz, somos todos amigos de verdad. La calle es como imaginabas, monos con celular llamando a Macri. Vas a escuchar las mismas canciones, ya sería, va a parecerte igual. Vas a escuchar las mismas canciones, ya sería, va a parecerte igual. Navidad, Año Nuevo. Gracias. Feliz Día de la Bandera para todos. Feliz Día de la Bandera, es verdad.